La alegría del Evangelio llena los corazones de los que se encuentran con el mensaje de Jesús. El Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy. En voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. Escuchemos. El Evangelio de hoy. Febrero es el sexto domingo del tiempo ordinario. En la vida ordinaria de la sociedad, hoy se celebra el Día del Amor y la Amistad. Es domingo, escuchemos. El leproso vivirá solo fuera del campamento, del libro del Levítico. Sean imitadores míos como yo lo soy de Cristo. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Se le quitó la lepra y quedó limpio. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se le acercó a Jesús un leproso para suplicarle de rodillas: si tú quieres, puedes curarme. Jesús se compadeció de él y, extendiendo la mano, lo tocó y le dijo: «Sí quiero, sana». Inmediatamente se le quitó la lepra y quedó limpio. Al despedirlo, Jesús le mandó con severidad: «No se lo cuentes a nadie, pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo prescrito por Moisés». Pero aquel hombre comenzó a divulgar tanto el hecho que Jesús no podía ya entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera, en lugares solitarios, a donde acudían a él de todas partes. Palabra del Señor. Respondemos del Salmo 31: «Perdona, Señor, nuestros pecados». Siempre el Evangelio es novedad, todo lo lleva a otra dimensión, lo ordinario a extraordinario. Es Cristo, vive, camina, sana, hoy, en todo tiempo, en todo lugar. Hay tantos y tantos detalles en el texto que escuchamos y en general en la palabra que escuchamos este día domingo. Este último, en este momento, me llama mucho la atención. Al principio, el leproso estaba fuera de la ciudad. Era excluido de la vida comunitaria. Al final, una vez que es curado, él vuelve, predica, él se entrega. En cambio, es Jesús el que va a quedar fuera. Se retiraba a lugares solitarios. ¡Qué curioso, qué interesante! ¿Cómo cambia el papel? El que se queda en la periferia para sanarla y salvarla es Jesús. Antes era el leproso. Jesús asume no solo ese lugar, sino que toca al leproso, lo toca, lo transforma. Él es el que perdona, el que sana. Qué interesante lo que escuchamos siempre en la palabra de Dios. Hay muchos otros detalles que llaman la atención. El leproso, que aventado, muy aventado. Él no averigua, él quiere ser curado, busca una salida digna. ¿Por qué? Porque se siente fuera, se siente excluido, se siente lejos. Este cuadro nos recuerda a las personas que no escatiman esfuerzos para salir adelante, por más difíciles que sean las circunstancias. Aman a los suyos, quieren vivir, se arriesgan, tocan puertas, buscan posibilidades. ¿Cuántas veces hemos visto a estas personas en las recepciones de hospitales, de oficinas, de secretarías particulares, de puertas de casas, de notarías? No averiguan, se saltan protocolos como el leproso, insisten con tal de conseguir aquello en lo que creen y necesitan. Nuestra gente ha acuñado varias frases, varios dichos. La esperanza muere al último. Querer es poder. No hay duda, que el querer, cuando tiene como fuente y fundamento el amor, puede romper todo tipo de barreras. Igualmente, la profundidad de la esperanza es capaz de soportar las esperas que sean. En el Evangelio aparece con frecuencia la invitación de Jesús a insistir y ser constantes en la insistencia. Hay otros tantos y tantos detalles. Jesús cura. ¿Qué hace de especial la persona enferma de lepra? Cree en Jesús. Sin fe en Jesús no hay curación. Se acerca a Él, pide con humilde confianza, se arrodilla. Si tú quieres, puedes curarme. Arriesga todo, con tal de alcanzar la curación. Quiere volver sano a la vida de la comunidad. Quiere salir de la exclusión. Va Jesús porque cree en Él. Y porque cree en Él, hay esperanza de salud y de salvación. Jesús escucha, se compadece. Sí quiero, sana. Otro milagro de la fe. Inmediatamente se le quitó la lepra y quedó limpio. Hoy para nosotros, ¿qué nos dice? Este hecho, como termina diciendo el Evangelio, si en aquel tiempo se divulgó, hoy 2000 años después se sigue divulgando. El milagro de la curación total del leproso aplica a todas las lepras que azotan a personas, familias, ideologías, grupos, iglesias, partidos, comunidades, culturas. Los tiempos COVID pueden incubar también nuevas cepas de lepra. De igual manera, estamos en tiempos preelectorales, en tiempos electorales y postelectorales. Pueden gestarse, incubarse nuevas lepras. Sería bueno hacer un elenco de estas terribles enfermedades que excluyen del banquete de la vida, de una sana convivencia, que matan la esperanza en una vida digna, en una vida plena. La tradición rabínica contabilizaba 72 tipos de lepra en tiempos de Jesús. Hagan cuentas, ¿cuántas habrá en los tiempos que vivimos? El leproso, con su actitud, nos cuestiona nuestra fe. Eres un creyente, es audaz, decidido, es aventado, no tiene miedo al que dirán. Quizás hay enfermedades, esclavitudes, pecados, lepras visibles o invisibles, de las que no queremos salir. El leproso, como tantas personas curadas por Jesús, nos enseña a dejarnos conducir por la fe en Él, a no tener miedo de romper prejuicios, tabúes, posiciones cómodas, pasivas, fatalistas. Solo basta creer a fondo y abandonarnos en sus brazos, siempre compasivos. El Señor Jesús entonces transformará al leproso en prójimo, al prójimo en hermano y a este en compañero de camino. Hoy es 14 de febrero, Día de la Amistad. Buena oportunidad para dejar que Jesús cure las lepras que pueden enfermar a la amistad o las amistades. El miércoles próximo iniciamos el camino de la Cuaresma, que nos conducirá a esta Pascua año 2021. Y otra vez será una Cuaresma y una Pascua vivida en tiempos COVID. Y vaya, que hay lepras también que hay que sanar. Es día domingo. Ánimo, gente. Miremos con confianza hacia el futuro. Buen día, buen domingo.